Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días de miércoles, hoy empieza el invierno, amigos de FM La Gola, qué maravilloso. Le quiero dedicar el programa de hoy a alguien que naciera un día antes del General San Martín, un 23 de febrero, no, 24, no del mismo año, quiero aclarar, sino de 1927 en Villa Cañas, que se llama Rosa María Juana Martínez Suárez, pero en realidad es Mirta Legrand, porque se quebró este fin de semana en su programa, está muy triste, muy angustiada, y además felicitarla porque ella ha asistido a todos los mundiales con sus 3 añitos, ¿no? Porque el primer mundial fue en 1930, así que felicidades para ella. Ponete bien, Mirta, querida, ¿eh? Gracias. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y veniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en su cama. Nadie duerme ya en su cama. Nadie duerme ya en su cama. Muy buenos días. Son las 8 y 4 minutos de este programa Ruta Alternativa, programa número 74. Muy bien. 74, sí, muy buenos días, Roxana. Buenos días. Aquí, día jueves. Día jueves. Así que allí en los controles está Graciela. Gracias, gracias por el saludo. Muchas gracias. Caro y Ceci. Y seguramente en Escobar, Pablo Gambilla, ya sí, preparado sí. Para salir al aire con su seguimiento de medios. Y con la actualización del tiempo en Escobar, que él tiene siempre para decirnos, claro, exacto, sí. Exacto. Bueno, hoy arranca el invierno, así que tenemos... Prometimos eso, vamos a volver ya la próxima quincena con otra temporada, y efectivamente es así. Sí, sí, sí. Desde las 7, poquito antes de las 7 de la mañana, es invierno. Es invierno, así que nada, era como es, el día más largo, no, el día más corto, la noche más larga. El día más, exactamente. Ahí está, exactamente. Y a partir de hoy, un minutito menos, ¿no? Todos los días. Un minutito menos. Yo eso espero. La primavera. Eso, ya soñamos con la primavera. Claro. Estamos ya. Está bueno, son 3 meses, no es para tanto. No, pero no me gusta quedar tanto. Pero igual Peor estamos en otras cosas. Sí, que sí, ya sí. Nos dijeron que no, este año no, para no. Abajo todo. Sí, sí. Para nosotros, digo. Claro. No vamos a emerger, decís vos. Sí, van a emerger algunas cosas, claro, pero no para algunas. El común de todos nosotros. Claro, nosotros vamos a seguir sumergidos y sumergidas, esa es la buena noticia. Es lo más probable. Claro, y bueno. Acá se vivió el martes, otro supermartes, sí, ¿verdad? Sí. Como lo llaman, con mucho menos expectativas desde los medios, sobre todo. Con un poquitito más, 530 mil millones de pesos que vencían en Levax, de las cuales el 60% lo renovaron. Para lograr esa renovación, el Banco Central subió la tasa, como ya todos saben, a 47% anual, lo cual hace prácticamente impracticable, inviable cualquier actividad económica dentro del país, ¿no? Es decir, subamos esa tasa en proporción a en la medida que se va achicando la empresa hasta llegar a la unipersonal, claro. En la medida que se va achicando la empresa, la tasa proporcionalmente sube. A mí me da la sensación que estoy como frente a una vidriera donde están jugando. ¿Te acuerdas esa canción que era de la juguetería, que era tristísima? No me voy a acordar en este momento. Nicolás Piva quizás se acuerde. Sí. Que enseguida busca. Sí. Bueno, que están los pibes afuera, chicos pobres que no tienen juguetes, y miran la juguetería. Sí. Y es una tristeza infinita esa canción. Bueno, esto me da esa sensación. Porque miramos en la vidriera los dólares y los pesos. Como otros hacen unos negocios tremendos. Sí, se la llevan toda, nosotros vamos a quedar sumergidos forever. Así que bueno. Bueno, y la última vez que éramos emergentes fue en la década del 90, ¿no? Hermosa década, ¿eh? Hermosa década, sí. En la cual venían, sí, los fondos de inversión y, bueno, sí. Vimos lo que sucedía con esos fondos de inversión, que en buena parte también eran de, como el Excel Group, eran de dudosa procedencia, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, allí veremos qué es lo que sucede con eso. Pero todo indica que en el resto del año, por lo menos para nosotros que somos el común de la gente, sí, no, la cosa no, no va a estar no, bien. No, por lo menos no va a mejorar. Así es. Quizá empeore. Bueno, 13 grados una décima hoy, un día bastante pesuti, ¿no? Uh-huh. Medio pegajosín. Y bueno, vamos a pegar un salto de invierno, porque salto, ¿no? Esto. Bueno, a ver si lo digo bien. Jumping Jack Flash de Rolling Stones, ¿está bien? Bueno, ahí vamos, un clásico. Ruta alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Ultraactividad para la aplicación de la cláusula gatillo. Lo resolvió el Tribunal de Trabajo número 4 de la Ciudad de La Plata. Declaró la ultraactividad de la cláusula convencional de paritarias acordada por las partes en el 2017, la adecuación semestral por variación de los índices de precio al consumidor del INDEC respecto a los sueldos del mes de enero de 2018. En la práctica, la cláusula gatillo se activará cada mes de julio y enero hasta la concreción de un nuevo convenio. El fallo favorece a los trabajadores de la educación en particular, pero por extensión beneficia a todos los trabajadores. La Pampa. Desplazaron a jefa policial. Verónica Tripailao, que estaba a cargo de la Unidad Funcional de Género de General Hacha, propuso desde una red social ponerles una bomba a las mujeres pampeanas que propicien y celebren la despenalización del aborto. En esa misma cuenta, la ex policía reivindica a Videla. Tras las denuncias recibidas en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el jefe policial Roberto Ayala dispuso el inmediato relevo de la subcomisaria. Tripailao cumplirá funciones en otro sector de la misma unidad regional. Tarifas, un fallo en línea con las necesidades del gobierno. Un día después de la reunión entre Macri y Lorenzetti, la Corte Suprema resolvió que sea el fuero contencioso administrativo el que determine al tribunal competente para examinar la validez del cuadro tarifario del gas de 2017 y resuelva la demanda colectiva. Se trata de un fallo a la medida del gobierno nacional, ya que ese fuero suele ser sensible a los deseos del Poder Ejecutivo. Senasa, más despidos. Delegaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de San Luis, Córdoba, La Pampa, Chaco y Formosa recibieron listados de cesantías que se suman a las de diciembre y abril, siendo Formosa la más afectada, en donde vaciaron la oficina de inocuidad, que se encarga de controles en la producción de alimentos. Esta provincia cuenta actualmente con solo el 25% del personal. ...2.250 empleos industriales menos por día. En los últimos dos años y medio se perdieron 63.000 puestos de trabajo. La industria marroquinera y la textil son los sectores más afectados. Una investigación de la Universidad Nacional de Avellaneda da cuenta que desde finales de 2015, cuando asumió el presidente Mauricio Macri, la industria argentina perdió 63.000 puestos de trabajo como consecuencia de la apertura de importaciones, la caída en las ventas internas y la inflación de costos. Además, resalta que las ventas al mercado externo también se vieron gravemente perjudicadas en estos dos años. ...25% más bono desactiva paro de camioneros. El Sindicato de Camioneros acordó este martes con la Cámara Empresarial del sector un aumento salarial del 25%, más un bono compensatorio y cláusula de revisión, con lo cual perforó la pauta oficial, mientras se levantaron los paros del gremio previstos para el 26 y 27 de junio próximos. El entendimiento se concretó en medio del enfrentamiento entre la Casa Rosada y los Moyano, luego de que fuera sellado por fuera de la reunión que las partes iban a mantener en la sede de la cartera laboral, la cual se suspendió. Esta paritaria sigue el camino abierto por los docentes neuquinos tras 40 días de paro. Paraguay, reclamo de pueblos originarios. Familias de la comunidad abaguaraní Yeitimirí, de la localidad de Ibirarobana, se encadenaron frente al Congreso Nacional Paraguayo por no recibir respuestas luego de ser desalojadas de sus viviendas, las cuales fueron incendiadas por la policía. La represión respondió a la necesidad de un terrateniente brasileño, a pesar de contar con los documentos que acreditan que las viviendas están a nombre del Instituto Paraguayo Indígena. Desde hace un tiempo, los productores de soja presionan a los indígenas a que les alquilen las tierras y si no acceden, son desalojados. Música. Israel prohíbe filmar a sus soldados. Mediante un proyecto de ley, el Estado puede penalizar hasta con 5 años de prisión a los activistas de derechos humanos que filmen y o publiquen las violaciones cometidas por el ejército de Israel. Al respecto, Amit Hilutz, integrante de B'Tselem, manifestó que el problema no es la documentación de la realidad, sino la realidad en sí. La realidad de que Israel mantiene bajo su control militar a 5 millones de personas de forma indefinida, generación tras generación, privándolas de sus derechos políticos. Si la ocupación es una vergüenza para el gobierno israelí, puede trabajar para ponerle fin. Hilutz manifestó la determinación de continuar documentando las violaciones de derechos humanos que ocurren bajo la ocupación. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Muy bien, acá seguimos 8:18 y vemos cómo toman mate del otro lado del vidrio en el control, y eso me encanta. Después voy a abrir y voy a salir a buscar uno, porque como dice Grato, a las mañanas nunca traemos el mate acá. Me tengo que acordar, no me acuerdo. Tenemos termo, tenemos todo. Tenemos cantidad de cosas. Cantidad de cosas. Para el mate, y al final no lo hacemos. Bueno, el día de hoy va a ser un día un poco mundialista, ¿no? Sí, claro. Va a tener una carga de, que yo debo particularmente confesar, mundialista, sí, ¿no? Que debo confesar que ya me estoy como cansando un poquito. Pero no del, o sea, no del mundial en sí o del partido en sí, sino de todo lo que rodea, ¿no? Esto de que Messi se deprimió, que Sampaoli pone a este Boacual. Claro. No puedo entender cómo tanta gente habla de lo mismo sin saber, sin entender, ¿no? Pero que la fabricación de noticias tiene un límite, claro, ¿no? Es decir, el partido se juega hoy, pero se está hablando de este partido que se juega hoy, un poco del que pasó y un poco del que viene, desde hace 5 días. Claro. Y muchas horas diarias, ¿no? Porque una cosa es hacer un programa de 2 horas donde se inventa la noticia, se crea, se fabrica, que son especialistas los programas de deporte, particularmente los programas de fútbol. Es tremendo. ¿No? En la fabricación de noticias. Y tienen éxito, porque imantan. Digo, tenés canales deportivos, podrían hablar de todos los deportes, digo, tenemos la columna nosotros de deportes alternativos, bien podrían aparecer esos deportes, pero solamente hablan de otros deportes, bueno, tienen alguna sección de otro deporte, pero en general son 24 horas de fútbol. En este momento sí. Y un programa es igual, es idéntico al que sigue y al que sigue y al que sigue, indefinido, ¿no? Sí, tremendo. Con mucho hincapié en la polémica. Claro, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tener a Pablo desde Escobar con su seguimiento de medios. Vamos a hablar con la UTT, ¿no? Con la Unión de Trabajadores de la Tierra. Así es. Hoy que arranca el invierno. A ver, ¿qué podemos plantar? Yo ayer podé. Podé en la terraza, mis arbolitos de terraza. Yo podé. Vamos a tener la columna de salud con Martín. Y nuestro movilero estrella, que es mexicano pero está en Rusia y trabaja para nosotros, Rodrigo Javier González, con toda la información súper precisa que él tiene, ¿no?, para nosotros. Y una entrevista que tiene que ver con el Mundial y con, a lo mejor, otras cosas. No con los resultados o con lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Qué cuestiones hay detrás del Mundial? ¿Qué masculinidades se juegan en el Mundial? Por ejemplo, para entender un poco más. Y probablemente algún enviado especial de la colectiva a Rusia, ¿por qué no? Sí, también ya ahí hay un audio, ¿no? Está ahí ya. Sí, está ahí en puerta, como decíamos antes. Muy bien, bueno, déjeme saludar un segundito. Sí. 102.5, acá nomás está Julio, peluquero de Villa Mitre, escuchándonos, y también Emilia, en el 102.5. Muy ahí bien, está. Qué bueno que escuchen por la radio. Por la radio, Muy bueno, es fantástico. Bueno, y tenemos también hoy, a las 11 horas, se van a reunir representantes de la campaña por el aborto legal gratuito

donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, y sí, hoy es 21 de junio, arranca el invierno. Me vino un recuerdo que no tiene nada que ver, pero me acordé que el 21 de junio se casaron mis tíos Quique y Gladys en la Iglesia de las Nieves. Un frío bárbaro para ese matrimonio. Bueno, comparto la vida personal porque esto es así. Esto es Radio Verdad. Bueno, 11 grados 4, bajó un poquito la temperatura, ¿eh? La máxima para hoy es de 16, igual va a estar así como pesadito, húmedo, nunca sabemos nada cómo va a estar el tiempo al otro Robo, día. Hoy viene el frío, dice. Sí, bueno. Mucho frío. ¿No tenés? Tenés que empezar a abrigar a los nenes a la mañana, llevar cebolla. Sí, claro. Bueno, yo soy un poco cebollita en ese sentido. Y está bueno. Me pongo muchas capas de ropa y después, bueno, voy sacando lo que me molesta. Si estás desayunando y te querés comunicar con nosotros, si estás todavía allí desayunando, es en el 15-4947-9846. Déjanos un mensaje allí por WhatsApp. Muy bien. Un mensaje cálido. Por favor. En el día de hoy, por favor. Porque va a refrescar. Sí. No sé si ya está Pablo Brambilla desde Escobar o está por ahí. Mientras voy a dar un datito que tiene más relación con lo que hablamos recién con Laura Canteros. Pero participan 32 equipos en el Mundial, ¿no? Sí. 14 países permiten la realización de abortos con el solo pedido de la mujer, sin restricciones en cuanto a la razón. Y esos países son Alemania, Australia, Bélgica, Croacia, con quien jugamos hoy. Mirá. Dinamarca, España, Francia, Portugal, Rusia. Se los van a acordar todos, supongo. Serbia, Suecia, Suiza, Túnez y Uruguay. Uh-huh. Así que bueno, 8 países lo permiten para preservar la salud de la mujer física y psicológica, como sucede hoy en la Argentina todavía. Así que bueno, un dato más para saber sobre el Mundial. Y lo tenemos a Paulín. Hola Pablo, buen día. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Bien, muy bien, excelente. Acá comenzando este invierno, que es casi otoño. Comenzando el solsticio de invierno, exactamente. Sí, señor. ¿Eh? Buen día, Pablo. ¿Qué dice? ¿Bien? Bárbaro. Esa es la actitud, muy bien. Esa es la onda que queremos ante la ciudad del invierno. Sí. ¿Pinta fogata por aquellos pagos? No. No, por el momento solo emergiendo. Glu, glu, glu, glu, glu. Bueno, sí, pero ameritaría una fogatita, ¿eh? Sí. Qué sé yo, ahí en el campeador, reclamando para que se vaya el fondo, bueno, qué sé yo, ¿eh? Siempre le encontramos algún sentido. Y sacando el CID campeador, yo que paso todos los días hace muchos años, digo, ¿qué hace un monumento al CID campeador en un barrio de Buenos Aires? Sí. No, es algo que no lo puedo entender. Vio cómo es. Sí. Aparte lo que dice, ¿no? Sí, es tremendo. Al espíritu sí. De la raza. Tremendo. Es brutal, es brutal, brutal de brutalidad, ¿eh? Sí. Que esté ahí, en fin, bueno. Pero bueno, otro día ese tema. Sí, qué va a ser. Bueno, vamos un poquito con la lectura de los medios masivos comerciales y estatales, ¿le parece? Bárbaro. Muy bien. La pregunta que se hacían hace un rato, ¿el segundo semestre sí. será mejor, igual o peor? La duda que teníamos, ¿no? Sí. Bueno, se la responde José Luis Espert, el economista que le traigo para el día de hoy. Escúchelo. Yo creo que este año los salarios, digo, para ser realista, ¿no? Me parece que van a caer en términos reales, no le van a alcanzar a la inflación. Yo lo que veo es que va a ser difícil este año llegar a la inflación que va a estar cerca de 30. Por la crisis cambiaria que nos llevó al Fondo Monetario, hay consecuencias inevitables. Que vamos a entrar en recesión en los próximos meses, donde la economía va a estar fría, La gente va a percibir que el segundo semestre va a ser peor en actividad económica que el primero, claramente. Y ahí viene el acuerdo con el fondo, que hemos dicho que el acuerdo con el fondo, como plantea metas de gasto público complicadas políticamente, para Macri significa un gran desafío la aprobación del presupuesto. Qué bueno lo que dice Expert, me da mucha emoción. No, entraríamos en recesión entonces el segundo semestre, ¿eh? Bueno, con inflación, o sea, recesión con inflación, un panorama. O sea, si usted pide el 25 ya se queda corto. Claro. ¿Está bien? Sí, no, sí. Le digo porque lo de Moyano igual tampoco está confirmado, ¿eh? Porque no estarían todavía de acuerdo en homologarle, claro, desde el Ministerio de Trabajo el aumento al 25. Claro, claro. Así que tampoco lo demos por hecho porque vio cómo es. Claro. ¿No? Pablo, ¿se sabe si levanta el par, si se adhiere o no al paro? ¿Si efectivamente lo va a levantar? Es muy buena la pregunta, ¿eh? ¿No? Es muy buena la pregunta. Claro. Sí, no, sí, sí. No sabemos todavía, ¿no? No sabemos, no sabemos. Justamente, mire, La Nación hoy titula paritarias. El gobierno se resigna a una pauta del 25. Sin embargo, primero tendría que homologar, claro, alguna, claro, paritaria en torno al 25. Algo que hasta ahora, sí, no estaría ocurriendo. Está bien. Así que, bueno, es lo que vamos a ver en los próximos días, por supuesto. Uh-huh. Pero veo que la CGT siempre está y la CTA siempre están al día para levantar algún paro de turno. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Total, lo anunciaron con 15 días, se puede dar de baja ahora. Uh-huh. Bueno, qué sé yo. Alivio para la economía. Alivio. Argentina vuelve a ser mercado emergente y llega a los fondos del Fondo Monetario Internacional. Sí. Bueno, le digo, el presidente hoy escribió en un Twitter, a través de Facebook, discúlpeme, dijo, hoy el mundo reconoce que estamos haciendo las cosas bien. Bien, claro. Bueno, qué sé yo, no sé, es una expresión. Sí. Es una expresión, ¿eh? En ese sentido, se lo resumo, mire, lo dijo el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos, Ernesto Alaria, dijo, el mercado hoy, dijo mañana por hoy, va a volar. Ajá. Pero usted se preguntará, ¿qué es esto de los mercados emergentes, sí, verdad? Sí, sí, sí. Bueno, mire, yo se lo sintetizo de la siguiente manera, ¿sí? Lo que ocurre es que hay un apoyo, ¿sí? Que titulan en buena medida los diarios, ¿sí? Que lo que explican es que las ADR, ¿sí?, son las beneficiadas en esta autorización a entrar como mercado emergente de Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces uno se pregunta, ¿qué es una ADR? Sí, eso me pregunto. Sí. ¿Verdad? ¿Qué es una ADR? Si a mí me dicen, se van a beneficiar, dicen los diarios económicos, las ADR. La pregunta es, ¿qué son las ADR? Exacto. ¿Y cuáles se van a beneficiar? Claro. Bueno, en principio, una ADR es un título físico que está respalda el depósito de acciones de compañías cuyas sociedades fueron constituidas fuera de Estados Unidos en bancos de ese país. Ajá. Sí. La pregunta sería, ¿cuáles son las grandes empresas que tienen bonos en bancos norteamericanos? Claro. ¿Verdad? Bueno, Telam se lo resume. Acciones de bancos, energéticas, empresas de servicios y del sector agrario. Son, uh-huh, las principales beneficiadas con la reclasificación del mercado argentino como emergente. Bien. Y ahí aparece el Macro, el Galicia, el Francés, Pampa Energía. Cargill, claro. Digo para ponerle nombre y apellido, porque claro, digo cómo es. Para sí, chamullar sí, estamos todos. Uh-huh. ¿No? Bueno, así que usted no tiene una ADR, ¿no? No, no. No sé, creo que ADN tengo. Sí, sí, se quedó sin sencillo. Sí, sí. Bien, correcto. A propósito de esto, hoy le traje dos políticos. Mire, uno estuvo ayer con Marcelo Bonelli, el reconocido por la Universidad de Buenos Aires. Sí. Por la Facultad de Periodismo de la UBA. Nico Duchovne. Uh-huh. Estuvo charlando ayer con Marcelito. Sí, y sí, dijo que Argentina evitó una crisis. Ah. Evitó una crisis. Escúchelo. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar con la tasa de interés? ¿Cuándo bajaría? Marcelo, lo que es inviable es tener una crisis macroeconómica. La Argentina lo que ha hecho es evitar una crisis y, en aras de hacerlo, transitoriamente las tasas de corto plazo han subido. Estas tasas son tasas en modo turbulencia. En la medida en que la vamos superando, y eso creo que estamos dando vuelta a la página, lo que va a ir pasando es que el Banco Central va a tener herramientas para avanzar. Hay momentos en los que uno prioriza bajar la turbulencia, y hay momentos en donde ya las tasas empiezan a fijarse en función de la lucha antiinflacionaria. Bueno, va en línea con esto de que los mercados vuelan, ¿no? ¿Cómo era? Tasas, fíjese, tasas estilo turbulencia. Modo turbulencia, es una app. Modo turbulencia. Claro. Bueno, está el modo avión. Claro, por eso. Modo avión. Tiene el celular en modo avión. Exacto. En modo turbulencia. En modo turbulencia. Estoy buscándolo justamente. El bolsillo en modo turbulencia. Es más, si no lo tengo, lo cambio el celular. Claro. Debe haber un modo turbulencia. Bueno, le digo, si usted tiene en modo turbulencia, la tiene a 47 hoy en día una LEVAC, por ejemplo. Claro, claro. Un plazo fijo en 30. Ajá. Le digo para que usted vaya haciendo números. Y bueno. Bueno, ni hablar la modalidad del dólar, ¿no? Claro. Que hoy tendería a bajar, dicen. Ajá. Con estas noticias aparentemente se va a calmar la presión sobre el dólar, titulan los diarios económicos, ¿sí? Veremos al final del día qué ocurre. Pero bueno, vendehumos. Sí. Si hablamos de vendehumos, y de dinero, y de guita volando, y de caja fuerte, y de offshore, sí, claro, le traje a Toto Caputo. Que estuvo en charla con Marcelo Longobardi. Ajá. El otro Marcelo del Grupo Clarín. Uh-huh. Y a propósito de eso le hice un compiladito, escúchelo, una preciosura. Escuche al titular del Banco Central. Estamos saludando a Luis Caputo, el presidente del Banco Central de la República Argentina. Hola Luis, buen día, gran abrazo. Sin duda se complicó más el frente internacional. Después, cuando el dólar se empieza a mover, genera esos sustos. Y bueno, eso fue contagiando un poco a todo el resto de los mercados. Por supuesto, hubo, como siempre en estos casos, error propio. Entonces se hizo todo como un cóctel que hizo que hoy llegáramos acá. Pues el costo de semejante devaluación y de esta pérdida de confianza, de caída de crédito. Bueno, de corto plazo, un costo, pero yo creo que de mediano y largo plazo, como dicen, no hay mal que por bien no venga, creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque esto nos obligó a ir a pedir el crédito al Fondo Monetario y esto da una mucho mayor certidumbre, particularmente con el tema del financiamiento. Creo que vamos a una política fiscal y monetaria más consistente. Entonces me parece que focalizado más en el mediano y largo plazo, se va a ver que esto va al final a haber sido lo más positivo que nos pudo haber pasado. Vos nos estás queriendo decir que suerte que el paciente tuvo una especie de infarto masivo colosal para que cambie la dieta. Bueno, no. No, lo que te digo es que siempre tuvimos claro que había que acelerar más el ritmo fiscal. Financiamiento nuestro que generaba esta venta de dólares directa que armó esta gran, digamos, como se dice, esta gran pelota de LEVAX. Vamos a empezar ya con el mecanismo este que hemos armado para desarmar las LEVAX. Entonces, para nosotros es una prioridad normalizar el acceso de los privados al mercado. Lo primero que hay que hacer para generar estabilidad cambiaria, que hoy es una prioridad, es cerrar las canillas, ¿no? Entonces, naturalmente, cuando uno cierra las canillas, la tasa de corto sube, no es lo ideal, pero es lo que tenía que pasar. Cuando tomás medidas de este tipo, hay algún costo, por supuesto, y bueno, pero hay que asumirlo y hay que entender que es así. Ahora hemos decidido que esos dólares vayan directamente al mercado. Estamos con metas del 17% para el año próximo, 13% para el otro y este año en torno al 27%, se verá. Los flujos ahí se van a normalizar inmediatamente más allá de lo que hagamos del lado del gobierno. Bueno. Empecé a notar, ¿vio? Como es, tengo ese hábito imperfecto, por supuesto, de ir anotando cositas. Son tantas que en todo caso podemos hacer un programa en otro momento. Con esto solo. Con esto solo que usted compiló de este muchacho, este broker. Sí. Sí, me gustó lo de broker. No, me quedo con una sola, mire. Nos obligó, dijo, nos obligó a hacer tal cosa, lo cual perder la iniciativa en política que es lo que está reconociendo haber perdido la iniciativa, porque si alguien lo obligó, lo obligó, sí. Claro, ya me parece que está de más el resto de lo que dijo. Sí, sí. ¿No? Es increíble aceptar, primero que, bueno, la devaluación fue algo muy positivo. Claro, claro. Sí. Fue un efecto no deseado esto, pero bueno, ahora ya que estamos, ¿qué va a hacer? Nos viene bien. Uh-huh. Después se verá, dijo también. Claro, después se verá. Vamos. Habló viendo. De estabilidad, ¿le suena la palabra o no? Sí, me trae sí, bueno, cosas. Se acuerda, le trae algún recuerdo. Bueno, en fin. Es como si el tipo hubiera tenido que cambiar el baño y se le incendió la casa. Dijo, bueno, ahora ya que está... Cambió todo. Pero vio que hasta Marcelo Longobardi le dice... Sí. Bueno, en fin, ya es como que no da para más. Lo puso frente a lo que el tipo estaba diciendo. Sí, por eso. Bueno, en fin. Le cierro con dos o tres cortitas. Dice la tapa de Clarín, al revés de lo que veníamos hablando en el renglón anterior, en el bloque anterior, crece el debate por la objeción de conciencia. Las clínicas privadas y la ley del aborto, por lo menos desde el Hospital Austral, dicen que es una ley que es un atentado contra la libertad. ¿Le digo? Sí, vaya están tomando todos los médicos nota. Ahí. Vaya tomando nota. Así es. Bien. Otro rengloncito entonces, las acciones argentinas subieron casi 15% en Nueva York por los anuncios y, bueno, tapa de página 12, dice a Macri se le queman los papers porque hay una nueva entrega del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que revela maniobras realizadas en la causa para zafar a Macri del escándalo y Gianfranco parece que blanqueó 63 palos y medio de otro offshore que tenía ahí que no lo había declarado. Bueno, usted sabe cómo es esto. Claro. Sí. Qué poca guita. Tapa de crónica, primicia, defendió a vecina y mató a motochorro. No entiendo cómo asocia la palabra defender con matar. Bueno. Claro. No sé si usted... Bueno. No hay forma. Bueno, le cierro justamente con alguien que viene hablando de este tema. Bueno. Hablando de matar. Para usted, Roxana, para usted, Graciela, que les gustan este tipo de tracks, le traje a Babi. Gracias. Por el Día de la Bandera. No. Sí, por favor. Bueno, un argentino de ley, ¿eh? Bueno, escúchelo, puro sentido común, escúchelo. Iba a haber mucha conflictividad porque la multisectorial, estudiantes, agrupaciones sociales, partidos políticos, se iban a concentrar para marchar hacia el Monumento a la Bandera. A propósito de algunos informes que podría haber incidentes, tienen razón, podrían haber ocurrido incidentes. Sí, lo dijo, pero los incidentes son un par de huevazos. Hay que ir y poner la jeta como... Porque ¿sabes qué pasa? Si el general sale al frente de la tropa, atrabamos todo. Andá, boludo, andá. Igual te digo... Sos el presidente. ¿Viste lo que hizo el de Francia? Paró y le puso la punta al pendejo. Lo cagó pedo. Parate y vos sos presidente, Mauricio. Vos podés pararte delante de cualquier argentino. Y cállese la boca. Y se tiene que callar la boca. Vos se ve que nunca tu hijo te metió un yo en el orto. Bueno. Mira, voy a decir algo que no hay que decirlo nunca más. Pero el argentino, y más que nada la izquierda y el peronismo, necesitan la dictadura. La piden, para vivir. La piden por la calle. Los tipos afanan hasta que no hay más. Cuando destruyeron el país, que lo hicieron en los 70, destruyeron el país que era un caos, llaman a la dictadura. Viene la dictadura, entonces hay un blanqueo sobre todo lo saqueado. Y encima, en cambio de ser un hijo de puta que vas a juicio, sos víctima. Entonces, ahora ya no hay más dictadura. Pero están desesperados buscando que alguien los reprima. Vos fíjate lo que hacen. Necesitan un Costec y Santillán, pero imploran por un muerto. No. Es muy fuerte, de verdad. Es tremendo. A mí me ha cerrado el cerebro. Es tremendo. ¿Quién es el que acompaña esa voz femenina, que acompaña como coro? No, le digo, tiene un séquito extraordinario, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, imagínese que está Ovaldo Granados, así que imagínese. Ah, claro. No, por eso le digo. En fin, me parece que no hay mucho más para agregar. No, pero es realmente intolerable. Intolerable. A cinco días sí, del aniversario. El aniversario de los asesinatos. ¿No? Para tenerlo presente, ¿eh? Sí. Bueno. Les mando un abrazo grande. Abrazo, Pablo, gracias. Bueno, la verdad que me quedé... No me la esperaba esa al final de Babi. Sinceramente. Muy duro. Horrible. Bueno, un poco de sol en este invierno que comienza. Vamos a escuchar a María Pien con Sol de Septiembre. ensancho el corazón de primavera porteña. No te vayas a asustar de esta sonrisa perenne. No es solamente por vos, es este sol de septiembre. En el altillo hay un niño que mezcla sustancias en tubo de ensayo. Él me sopló la respuesta para que yo se la cuente. Me dijo no es una ciencia, la química es cosa de suerte. Me dijo no es una ciencia, la química es cosa de suerte. De entrevista en Ruta Alternativa. Bueno, aquí seguimos en esta casi una hora de la primera hora de nuestro programa. Son las 8:53 de la mañana. Uh-huh. Sí, buen día. Y dijimos que poquito antes de las 7 de la mañana ya había comenzado la temporada de invierno. Ya terminaba esta historia del día más, la luz más sí, corta sí. Y ya comenzábamos al revés, a acumular un día de luz, una hora, un minuto de luz, por favor. Un minuto de luz por día, perdón. Bueno, así fue. En eso estamos. Y bueno, y cambia la estación, y cambian lo que comemos, cambia lo que se produce, y uno trataría de estar comiendo aquello que es de estación. Para informarnos un poquito sobre estas cosas, estamos comunicados con Javier Scheibengraf, ingeniero agrónomo y coordinador del Consultorio Técnico Popular de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Buenos días, Javier. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo anda Roxana, Daniel? ¿Qué tal? Bien, buen día. Bien. Bueno, gracias por atendernos, Scheibengraf. No, por favor, adelante. Bueno, ¿qué nos recomendás para ahora? ¿Qué frutas y verduras serían las de estación? Bueno, llegó el invierno, digamos, un invierno bastante, bueno, empezando a hacer frío, no todavía, pero bueno, ya se nota la inclemencia, ¿no? Ya hemos tenido varias semanas de frío, el resto del país está helando, uh-huh. Hay escarcha, entonces bueno, tenemos ya el invierno encima nuestro, digamos. Y el invierno se usa para hacer algunas verduras que son más típicamente verduras por su color verde. Ajá. Tenemos, desde ya el ajo, el brócoli, la cebolla, el coliflor, escarol, espinaca, habas, puerro, lechuga, radicheta, repollo. Digamos, esas son un poco como a grandes rasgos las especies que hay, ¿no? Pero el invierno también se utiliza para prepararse para la primavera. Claro. Muchas veces nosotros decimos, bueno, empezó el invierno, ¿qué siembro? Y no, para sembrar ahora, las especies de invierno se siembran sobre todo en otoño. Entonces, ajá, durante otoño e invierno nosotros vamos sacando estas especies que yo les decía. Ajá. Pero también es una muy linda época, pues ya tenemos muy los fríos encima. Si uno hoy hace un cantero a la intemperie y siembra unas lechugas, por ejemplo, ajá, las lechugas van a salir, van a germinar. Uno quizá las tenga que proteger un poco del frío los primeros días, pero después van a crecer muy lentamente, porque hay mucho frío, es como si estuvieran claro, ellas viviendo dentro de una heladera. Uh-huh. Claro. Cuando nosotros, a partir del día de hoy, que es 21, uh-huh, hoy es el día más corto, ¿no?, del año. Exacto, con menos luz, sí, sí. Con menos luz, uh-huh, entonces con menos, digamos, horas de luz. De luz, claro. Pero a partir de hoy empiezan a aumentar. O sea, a partir de hoy empiezan todos los días a aumentar unos minutos más de luz. Eso las plantas lo reciben claramente. Uh-huh. No tanto ahora, no va a ser mañana o pasado. Esto es obviamente un ciclo natural y gradual. Pero de acá a un mes ya las plantas empiezan a recibir esa información, que los días se le están alargando. Entonces se empiezan a preparar para lo que es la primavera, muchas de ellas. Claro. Algunas plantas de otoño e invierno, algunas cuando empiecen ya los calorcitos de agosto y ya los días un poco más largos, van a querer florecer, algunas van a pegar como un estironcito. Como los chicos. Claro. Lo del estironcito nos gustó, ¿eh? Sí. Y bueno, y después también está muy interesante, es la mejor época para prepararse para, como les decía, para septiembre, para la primavera. Entonces uno lo que puede hacer, no sé, me imagino que la audiencia de ustedes es más urbana, obviamente. Urbana, sí, sí, sí. Entonces, bueno, en las macetas, por ejemplo, en los canteros que tengamos en la casa, uh-huh, es el momento de renovar esas macetas viejas con las tierras súper duras, o que las regamos, se ponen blandas, pero después se secó y se puso una piedra. Sí. Las plantas, todo eso que nosotros vemos que no nos parece que esté muy bien, a las plantas les parece lo mismo que nosotros, digamos, claro, las raíces quedan apretadas. Entonces, el momento para mejorarlo, como las plantas están un poco, digamos, dormidas, uh-huh, no están en activo crecimiento, es el momento para mejorar los suelos. Uh-huh. Es el momento para los trasplantes, si tuviéramos que hacer. Si tuviéramos que cambiar una planta de un lugar a otro, es el momento ahora. Y entonces, bueno, por lo general se usa para preparar los suelos, para que entonces ya cuando tengamos la primavera con calor y temperatura y humedad, la planta ya tiene un suelo hermoso para crecer. Bien, ¿y si fuera necesario podar? Exacto, siempre si son árboles o arbustos, vamos a tratar que tiren la hoja, si tiran la hoja, pues, claro, ¿no? O sea, si son árboles caducifolios, que se llaman, o que hacen caducar sus hojas, entonces esperamos que terminen de caerse sus hojas, o que pongan completamente amarillas las hojas, que es para la planta ya es un aborto ya de esa hoja. Claro. Entonces, cuando ya la planta entregó sus hojas a la naturaleza, que lo hace sabiamente para darle comer al suelo que ella necesita después para que en septiembre esté fértil, este es el momento de podar las plantas. Por ejemplo, en mi casa tengo una parra y ahora está completamente amarilla. Yo ya desde ahora ya puedo empezar a podar hasta agosto, hasta fines de julio puedo seguir podando. Y también cuando tengo que trasplantar. Si las plantas no pierden las hojas, las puedo podar lo mismo ahora en esta época, porque también están como un poco dormidas. Bien. Otra cosa. Sí, no. No, que decía que habría, por ahí estaba pensando que podríamos pensar para mejorar el suelo, digamos, ¿no? Exacto. Sí, un poco nosotros deberíamos seguramente descalzar un poco las macetas y airearlas. Se puede hacer, si la maceta está muy dura y es algo bastante imposible, yo he visto en algunas casas de esas macetas de cemento, uh-huh, y adentro tienen la tierra, pero que también parece cemento. Ah, claro. Hay un geranio que está pidiendo una eutanasia o algo, que no da más ese geranio. Entonces, bueno, es el momento de seguramente preparar esa tierra, por ahí humedecerla un poco, perforarla de arriba para abajo, ¿no? Perforarla así con un tierrito, que le entre el oxígeno, hacerle agujeros. Ajá. Y poner desde arriba compost. Y si se puede sacar el pan de tierra completo, de una maceta que esté muy, muy deteriorada, sacamos el pan de tierra completo y lo ponemos adentro, un balde de agua, el pan de tierra, que la planta no sufra, se rehidrate y demás, y volvemos a armar la maceta con compost, lombricompuesto, bocachi. Tenemos muchas enmiendas, digamos, que podríamos usar para darle vitalidad a ese suelo, ¿no? Claro, yo te iba a preguntar porque, por ejemplo, para mí hacer compost es muy difícil porque tengo una perra que escarba todo. Lo tendría que tener muy alto en algún lugar inaccesible y se me complica. ¿Qué otras cosas podemos utilizar si no podemos compost? ¿O no podemos usar sí, nada? Sí, pero ustedes podrían... Bueno, o sea... Lamentablemente tenemos que recurrir a comprar una bolsita de compost, digamos. Claro, ¿no? Claro. Porque, a ver, nosotros, el suelo es la base de la vida, no es una frase filosófica. Después, es real. Si uno quiere una planta que sea atacada por bicho, tenés que tener un buen suelo. Cuando es igual que yo les digo, hablamos ahí con los compañeros en el campo, esto es igual que los cristianos, digamos. Si la persona está desnutrida u obesa, va a estar permanentemente enferma, claro, o con posibilidad de enferma. Perfecto. Entonces, cuando ustedes tengan una planta, por ejemplo, con bicho, la mayoría de la gente dice, ¿qué le puedo echar para matar el bicho? Me están diciendo. Claro. El bicho, si no, me mata la planta. Exacto. Yo le digo, mira, cuando vos tenés un bicho en la planta es porque tenés un problema en el suelo. Claro. Y eso es así y está archicomprobado y es inmediata el resultado. Entonces, mirá, más vale que controlamos la plaga, pero si nosotros no mejoramos el suelo, después vuelve la plaga, a los 15 días nos aparece otro. Entonces nosotros tenemos que lograr mejorar ese combo. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Yo creo que es comprar un poco de compost y si uno dice, bueno, pero... hacer algo en casa que no sea... Y bueno, podemos usar... Miren, dos tachos de... Con dos tachos de pintura de 20 litros, por ejemplo, uno adentro del otro, y el que entró adentro del otro, sí, perforado. Claro. Y en ese tacho de 20 litros, ahí podemos ir agregando, si queremos hacer lo que sería un compo más tipo bocachi, que es un compo más tipo japonés, es ir agregando los restos de cocina en capas y intercalarlos con salvado de trigo. De esa manera, porque por lo general los restos de cocina son muy húmedos, claro, y producen un poco de pudrición. Claro, se fermenta, sí. Entonces nosotros necesitamos ir poniendo una capita de estos restos de cocina y una capita de salvado de trigo que le va a absorber el exceso de humedad y va a permitir que eso fermente, que es lo que tiene que suceder. Claro. Pero eso ya hoy lo necesitamos, no podemos ponernos a hacerlo hoy. No, así esto que deberíamos... es un proceso de unos 6 meses, ¿no? No. Por tacho. Sí, un compost lleva entre 4 meses a 1 año. Ah, hasta 1 año, perfecto. De preparación. Perfecto. Y un bocachi, o esto que yo les estoy comentando, que es como un compost bocachi, una mezcla así, en 3 meses ya, sí, en 3 meses ya tenemos una hermosa enmienda para el suelo. Bien, una suerte de compost express para los que estamos urbanizados. Vos habilitaste recién hablando un poquitito de cómo quitarle los bichos a nuestros cultivos. Tenemos varios casos lamentables de niños cerca de tomateras. El año pasado tuvimos un ejemplo también dolorosísimo de una nena en Corrientes que comió simplemente una mandarina arrancada de la planta y falleció. Digo, ¿con qué la UTT, con qué elimina los bichos? No sé si decirle porque es un secreto muy importante. Bueno, si es nosotros, así. Nuestro principal aliado, y lo hacemos realmente para absolutamente todas las plagas, usamos el ajo, la cebolla y la ortiga, y el jengibre. Entonces, les puedo dar una idea ahora, una pequeña receta de cómo hacer un plaguicida muy efectivo. Esto se usa en el campo, en gran producción. sea, no estoy diciendo algo para que lo haga la señora en la casa como si fuera una recetita para ti. Esto es también una receta productiva de alto nivel, digamos. Claro. Lo que pasa es que como usamos cosas comunes, la gente cree claro. que, ay, esto no servirá tanto. Es muy potente. Usamos en un litro de ajo, perdón, en un litro de alcohol, ponemos tres cabezas de ajo, ponemos unos 350 gramos de jengibre y ajo, ají y jengibre. Ajo son tres cabezas, ají son 200 gramos, el ají fresco, el de las malas palabras, ajá. Y el jengibre, ¿no? El jengibre, que no sé si lo conocen, esas raíces tortuosas. Bueno, ellos lo ponemos en una licuadora, se muele todo eso y se deja en reposo 3 días en una botella descartable con el alcohol tapado. Y después se saca de eso, eso te dura, en cualquier casa te puede durar por lo menos un año, porque se va usando diluido, bien diluido en agua, digamos. Va una parte de esto, de este extracto, que después de los 3 días ya van a poder cosecharlo. Van a sacar, por ejemplo, una tapita, para darse un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Una tapita de gaseosa, sacan de este ajo, ají, jengibre, y lo ponen en un litro de agua. Y con eso lo fumigan sobre la planta. Y con eso a las 48 horas tienen que estar la planta completamente limpia. Qué bueno. Tengo una pregunta, porque vos primero cuando tiraste los ingredientes eran ajo, me encantó esto. Quiero decir, acá todas miran, ya terminamos. Pero es, vos hablaste de cebolla también, ¿lleva cebolla también? Cebolla, se hace un purín de cebolla, es otro preparado. Está bien, o sea, sería cebolla, pero les cuento, se hace cebolla picada con agua, sencillo. También se puede hacer en la licuadora, se ponen un litro de agua y 4 cebollas grandes. Sí. Y se muele en la licuadora, sencillo. Uh-huh. Se deja con la cebolla, con la pulpa, todo tapada, no tapado hermético, digamos, sí, sí. Tapadito en un lugar oscuro, una como que agarre un poco, como que busca incluso hasta podrirse un poquito, que pasan unos 5 o 6 días. Ya también se puede usar más o menos en esas dosis, un poquito más. Se pueden poner 3 tapitas de este purín de cebolla por litro de agua y también funciona muy bien. Para todos los que es bichos más chiquitos, como los pulgones, que atacan mucho los rosales, que atacan mucho las plantas de flor. Ajá. Pulgones, trips, animalitos, de los insectos más chiquitos, sí. La cebolla es muy fuerte, muy muy fuerte. Estamos hablando de plaguicidas, porque muchos de ellos provocan muerte en los animales. Claro. Pero sobre todo provocan unas intoxicaciones enormes a los insectos, que pobres ya no pueden ni comer la planta. Uno por ahí los ve en la planta, pero están con una resaca tremendo, por dicho. Y después cuando uno usa el anterior, el ajo, ají, jengibre, es un gas lacrimógeno. Claro. Salen todos corriendo porque es claro. como... Bueno, a nosotros mismos nos llegan a echar en la cara eso que le estoy diciendo preparar, es algo, digamos, que puede irritar todas las mucosas, claro, puede cuidar con los chicos, claro, el otro tiene alcohol, sí. Si hay mucha posibilidad de que los chicos manoteen, es mejor en todo caso el purín de cebolla claro. que de última le hará arderle un poco los ojos y nada más. Y nada más, perfecto. Javier, muchísimas gracias. Por favor. No hay ningún problema, estoy a vuestra disposición para las consultas que quieran, y sepan que hay una organización con 5.000 productores que está trabajando para descontaminar un poco la producción, y ojalá estos cuerpos se vayan descontaminando también. Uh-huh. Ojalá la gente tenga ganas de tomarse todos los días un limoncito en ayunas, un jugo de un limón con un poco de agua, y también empezar a descontaminar su cuerpo. Uh-huh. Porque realmente la situación de contaminación, no solo por los agroquímicos, sino por la calidad de nuestros alimentos, uh-huh. están malas realmente, requiere que hagamos cambios más profundos, digamos. Bien. Muchísimas gracias nuevamente, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Javier Scheibengraf es ingeniero agrónomo, allí uno de los asesores de la UTT. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. 102.5. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Piedra Libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No. No ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por la colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Dale aire a Dale tus aire ideas. A tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Bueno, muy bien, acá estamos. Queríamos aclarar, porque dijimos al principio la venta del programa y qué sé yo, que iba a estar Martín con su columna de salud. Nuevamente entró a quirófano. Sí, señora. Pero sabiamente, porque esta producción es muy inteligente, reemplazamos y hablamos de salud también, porque con Javier S. para mí, porque Dani dijo Seven tres Graf. Veces el apellido. Muy bien. Cuatro. El apellido, cuatro. Estuve ensayando todo el fin de semana, todo el feriado. Todo el feriado ensayando. Hablamos de salud. Exacto. También, de cómo desintoxicarnos, cómo comer un poco más sano, uh-huh. cómo fumigar a las plantas. Lo del limón no me acordaba, no, es viejo lo del limón, bueno, ¿eh? Eso, sí. Sí, sí. Y nos quedó pendiente igual saber cuánto toma la academia de la sabiduría popular. Esa pregunta que está desde que comenzó el otoño, porque nos encontramos con Javier evidentemente en cada cambio de estación. Sí. Quiere decir que por allá, por 21 de septiembre, probablemente volvamos a hablar con él. Vamos a ver si nos da el tiempo de preguntarle qué toma la academia de esa sabiduría popular. Claro. ¿Qué hace con esa sabiduría la academia? Él parece que sí, que él agarra Yo varias cosas. Yo calculo que sí. Sí. En totalmente. Algún momento conocí a alguien que tenía una hermano ingeniero agrónomo que había estudiado en la Universidad de Córdoba. Ajá. Y muy triste para mí fue escuchar a este pibe defendiendo el glifosato las fumigaciones y diciendo que en realidad el problema era que los negros no saben diluirlo bien. Ah, pucha, ¿no? Caramba, bueno. Y entonces yo pregunté, bueno, ¿y esto dónde lo aprendiste? Porque, claro. No, que en la facultad, o sea, no sé si será algo uniforme, digamos, que la academia toma este tema como... Y muchos salen recetando. Claro, ¿no? Tenés tantas hectáreas, vas claro, a plantar tal cosa, necesitas esto, toma, acá tenés la receta. Sí, sí, sí. Digo, salen eso, que debe ser mucho más fácil que todo esto que nos acaba de comentar este otro ingeniero agrónomo, con una cabeza evidentemente mucho más cercana diferente, a la agroecología, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué más tuvimos? Y bueno, tuvimos a Pablo con el seguimiento de medios. Hablamos al comienzo con Laura Salomé Canteros. Ajá. Por la campaña legal, por el aborto legal, seguro y gratuito. Sí, porque ya comienza el segundo round. Sí, y aparte con muy auspicioso, porque ya, digo, si ella dijo, en 2-3 semanas que tenemos la ley, y con una risita muy, ¿no? De mucha alegría, así que bueno. ¿Qué más? Nos quedamos con la UTT muy enganchados. Igual. Sí, totalmente. Bien, brevemente te cuento que los tiroteos en Río de Janeiro, Brasil, aumentaron un 36% después de la militarización. Desde febrero se han registrado 3.200 tiroteos en comparación con los 2.355 ocurridos en el mismo periodo del año anterior, ¿verdad? Una cosa, bueno, como para tener en cuenta, que es lo que ocurre, un ejemplo más, ¿no? Porque ya hemos hablado de otros, qué es lo que ocurre cuando se habilita a las Fuerzas Armadas, claro, estas hipótesis de conflictos, digo, porque acá está esta instalación mediática, por lo menos hasta ahora, es instalación mediática de pretender que las Fuerzas Armadas retomen algún rol que ya creíamos que no iba a ocurrir nunca. Seguro, más. Sí. Bueno, el otro día cuando hablábamos con Elsa Brusone, esto de que se van a capacitar Israel y vienen israelíes a capacitar acá a la policía también. Sí. Bueno, hay como un plan regional de militarización, ¿no? Suele haber estas oleadas de diferentes cosas en toda la región. Bueno, dar un par de datos de Croacia, con que hoy, bueno, se juega el partido con Croacia. En un rato nada más. Que yo, la verdad, daría todo por dormir la siesta en ese horario, pero bueno, no voy a poder. Y esto, bueno, igual capaz que lo veo en una de esas, no sé. Las licencias de maternidad y paternidad, en el grupo D, en el grupo nuestro, digamos, Croacia otorga 410 días de licencia por maternidad a las mamás. ¿410 días? Una maravilla. O sea, esto es un año y un poco más. Claro. No, no sé contar con facilidad, sí, no sé sumar y 14 meses. Ahí está. Ponele, ¿no? Más o una menos. Cosa así. Y solamente 7 días de paternidad. Ahí estuvieron un poco flojos. Pero bueno, creo que Cuba tiene un año de licencia por maternidad para garantizar la lactancia materna y eso está buenísimo. Segundo estaría Inglaterra, que le otorga un año de licencia por maternidad y 14 días al papá, al padre. Tercer puesto para Suecia, con 240 días para la mamá y 70 días para el padre. Así que bueno, estos son los últimos datos que aporta, son del 2014, espero que no hayan empeorado, la Organización Internacional del Trabajo. Me parece que los papás tendrían que tener más días, ¿no?, de los que tienen. Sí, por lo menos, no sé si equipararlos con la mamá, porque la mamá, si tiene que amamantar y todo eso, tiene un trabajo extra, pero sí tener unos cuantos días, porque ser padre no es poco. No, pero por supuesto, claro. Pero además ser padre implica una cantidad de, me parece, ¿no?, de actividades también en la casa, sí, que aliviarían en gran parte la actividad de la reciente madre. Sí, 70 días está bueno. 70 ¿no? días me pareció bien, así que podríamos hacer un mix. Sí. Entre Croacia, los 410 días de Croacia. Sacarle un poquito, qué sé yo. Claro, si fuera necesario. Y los 70 días de Suecia. Exacto. Bueno, nos vamos a un tema musical. ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno, vamos. Mariana Paraguay, Loli Molina, algo así. Verne y el Faro. O Verne y el Faro. Tengo mis maletas y la mente abierta, mi muralla es para derribar. Tiemblo, siento el miedo, corro y hace un vuelo, las ideas me quiero cambiar. Me llevan a un río, luz en el agua, tan claro es me rindo, cantando voy al anochecer y cómo cuesta recordar. Ruta alternativa. Llenos de aire. Pero, ¿cómo vamos a estar enojados? Porque clasificó a Argentina, estamos enojados. Welcome to Russia. ¡Sí, contento! Porque... Saludo a los aficionados al fútbol y a las mejores selecciones del planeta. Espero que sea una experiencia inolvidable. Mira lo que tenga que ser. En esta mesa hay alguien que no esté inmensamente feliz. Yo. Y 24 y ya estamos casi terminando nuestra segunda hora de programa y vino Caro, está acá, hola Caro. Hola Ro, ¿cómo estás? Acá estábamos muy bien, porque tenemos ya la comunicación con nuestro corresponsal en Rusia, nuestro hermano mexicano, Rodrigo Javier González. Buen día, Rodrigo. Muy buenos días, y aquí con un resumen raquítico, digamos, el de hoy. Desde la Copa del Mundo, Rusia 2018, sabrán entender, colegas argentinas, raquítico en comparación al remolino intenso que anida en la valiente águila coronada que cruza mi verdolado pecho. Aquí entonces Rodrigo Javier González desde Rusia para Radio La Colectiva, la mejor radio para vivir el Mundial, ni tan cerca ni tan lejos. Qué privilegio, Rodrigo. La verdad que sí, por eso estoy acá yo, porque la verdad es un privilegio. Acá ayer fue feriado, Rodrigo, no tenemos mucha idea de qué pasó, así que bueno, queremos saber, a ver qué nos puede contar. Ya rugiste, claro, hoy juega el team argentino y fíjense ustedes, su rival, cero tolerancia, ¿eh? Eso podríamos decir de su rival, ha dicho el profe Zlatko Dalic a su delantero Nikolaj Kalinic, protagonista del escándalo que ustedes recordarán seguramente luego de que se rehusara a entrar frente a Nigeria durante los últimos minutos. Kalinic ha quedado fuera de la concentración tras esta actitud soberbia e irreprochable que para el técnico y sus compañeros ha sido un golpe. Bueno, a su vez, el compañero de Leo Messi, Iván Rakitic, expresó que quiere lo mejor para Leo, menos mañana, claro. Simpático el güey ese, ¿verdad? Bueno, por su parte, el profe argentino ayer no quiso revelar el equipo definitivo, a pesar de la insistencia con la que lo hemos encarado los periodistas, que lo acosábamos y acosamos. En fin, bueno, agua que no has de beber, déjala correr, chamaco. Sí. Sabremos hoy a las 15 de Argentina por qué se ha decidido. Aunque la duda queda sobre si jugará Pavón o Mesa, y ahorita mismo podríamos definir que Pavón no sería de la partida. Bueno, en cuanto a ayer mismo, Portugal volvió a jugar, digamos que horrendamente, y volvió a ser salvado por el gran goleador de este Mundial, un tal Cristiano Ronaldo, tras un desmarque espectacular, digamos que fue así, un desmarque espectacular, incrustó un cabezazo formidable en el fondo de la red. Pero Marruecos desperdició una cantidad tremendísima de oportunidades, mira. Bueno, el equipo español quedó espejado en la tabla de posiciones, luego de otra demostración de gran dominio, pero inseguridades, para mantenerse arriba en el resultado, ganó apenitas allí por 1-0 a Irán, ¿no? Bueno, con gol de rebote encima, va, de Diego Costa. Mm. Y el Mundial ya tiene sus primeros clasificados a octavos de final. La selección local, luego de 32 años de no romper el umbral, 32 años, imagínate, de no romper el umbral de la fase de grupos, aseguró su clasificación. Igualito que el equipo uruguayo con un gol de Luisito Suárez, que festejó, parecería que en honor a la llegada de su tercer niño, ¿eh? Ah. Pero no todo es felicidad en Rusia, mis queridos radioescuchas. ¿Qué? ¿Pero por qué, Rodrigo? Porque usted siempre está tan arriba, no tan enérgico. Qué raro, ¿no está contento? No, hoy no, mira, estoy con bastante enojo. Además, enojo con ustedes, hermanas rioplatenses. ¿Por qué? ¿Nosotras? ¿Por qué? Sí, es con ustedes la cosa, porque han decepcionado hondamente este sentir latinoamericano que creí era lo que unía irremediablemente y para siempre nuestros pero corazones. No entiendo por qué. ¿Eh? ¿Pero qué? No entiendo. Bueno, le digo, Argentina ha dado la nota una vez más, pero no solo ustedes son responsables. En el grupo antilatinoamericanista, mira como te lo digo, que se reunió ayer para cantar en contra de los hermanos chilenos. Ah. Había también un grupo de uruguayos, tan uruguayos como ustedes verán, como el mismísimo Daniel Giovannini, que no sé si andará por ahí, algún día tendré que platicar también con él, ¿verdad? Bueno, sí. Allí sucedió la terrible exclusión. Escuchemos un poquito. Bueno. Somos argentinos, somos uruguayos, pero chilenos no. Y la verdad que es triste, ¿no? Es feo eso. Sí, desilusiona, mira, desilusiona. Han ensuciado esa verdadera fiesta, burlando a la pobre, pero pobre, pobrísima, diría, selección chilena, que ha quedado fuera de la competencia. Pero, ¿y si quedó afuera entonces? No termino de entender. Yo, acá, nosotros tampoco, ¿verdad? Sí. En fin, bueno. No alcanza con acusar a Chile de lo que les ha ocurrido, porque en realidad, no, bueno, en fin. Tiene un fondo más político quizá eso, ¿no? Podría serlo, la verdad. Bueno, al parecer la maldad rioplatense crece al cruzarse con sus hermanos, esa es la realidad, mira. Un nacionalismo hiriente cruzó las gargantas luego de encontrarse con un alegre conjunto de simpatizantes mexicanos, ¿verdad?, que estaban allí, joviales, en fin, y con cantos e insultos se burlaron también de nuestros íconos nacionales. Fíjate que decían, y ya lo ve, esa es la hinchada de Luis Miguel. Pero bueno, ¿por qué acabo, no? Y también Borón Bombón, es el equipo de Don Ramón. Bueno, pero basta. Eso no es ofensivo, en Rodrigo. El fútbol pasan estas cosas, Rodrigo. Mira, no sé si pasan, pero no deberían. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, no sé si hay allí alguna otra cosita para escuchar. Bueno, pero no es para ofender. Es simpático el canto. Bueno, ahí está. Eso es de lo que estaba hablando, ni más ni menos. Ha quedado bien ilustrado. No sé a esta altura ya tampoco cuándo volveremos a hablar. Espero que pronto los fanáticos argentinos alivianen ese fanatismo, ¿cierto? Bueno, hoy veremos en la cancha qué es lo que ocurre. Bueno, hasta aquí el informe hoy. Sí, una preguntita, sí, porque sí. Nos dicen que arrancó Dinamarca-Australia, va un tanto para Australia, Dinamarca. ¿Cómo lo ve usted, Rodrigo? ¿Qué nos puede contar de este partido que ahora se está jugando? No, pues yo estoy hablando con ustedes. ¿Cómo voy a saber lo que está ocurriendo? Estoy aquí, aparte hay un bochinche bárbaro alrededor mío en esta plaza roja. Está bien. Y aquí estamos. Pero ¿no nos puede decir nada entonces? No, yo no. Usted cuéntame, Cristina, dime tú. Pero ¿Y Argentina, Rodrigo? Que con, no sé, ¿algún dato sobre Argentina? ¿No tiene nada? No, no tengo más datos, ya he dicho todo lo que tenía que decir y hasta aquí ha sido el informe que tengo preparado para ustedes desde Rusia, aquí integrando la red de corresponsales Brian Williams. Bueno, gracias, Rodrigo, gracias. Hasta si... Cortó abruptamente. Corta siempre así en la cara. Terrible, pero por suerte tenemos... Sí, Alan. Qué suerte que tenemos a Alan, que está en Rusia. A ver qué nos puede decir Alan, nuestro corresponsal. Buenos días, compañeros de la colectiva, compañeros de Ruta Alternativa. Los saludo desde Nizhny Novgorod. Son las 11:30 de la mañana. Tenemos unos 20 grados. Tenemos sol y un poco de nubes. Está muy agradable para el partido de hoy de la noche. Les cuento que la ciudad es muy linda, es muy tranquila, no se escucha mucho ruido, es muy pintoresca, tiene los edificios todos pintados de colores, es muy bonita y está todo muy prolijo. Hay muchos argentinos que uno los ve por la calle todo el tiempo con las camisetas o los puede escuchar hablando en cualquier hotel o en cualquier lugar. En el Mundial está bastante organizado, hay puestos del Mundial de Información que te orientan y que te guían para lo que necesites. Ahora en un rato vamos a ir a una plaza que está a unos 2 kilómetros, donde se va a hacer la FanFest, que son reuniones que hacen simplemente para cantar por el equipo. Les cuento que ayer el chico que nos trajo en auto hasta el lugar donde estamos parando nos comentaba que es una ciudad mediana, que por la proximidad que tienen con Moscú tienen el problema que muchos jóvenes se van de la ciudad directamente a estudiar o a trabajar en Moscú, con lo cual aparentemente acá en Nizhny se están quedando con menos jóvenes. Bueno, espero que estén todos bien, les mando un saludo grande. No tengo mucha más información del Mundial, ya que el acceso es limitado a internet. Entonces uno se informa de los resultados muchas veces cuando tiene acceso a internet o cuando se encuentra con hinchas de otros clubes, con claramente que están todos identificados, cada uno con los colores de sus banderas. Es muy agradable, es todo muy alegre cuando uno va caminando por la calle, todo el mundo se saluda con todos y bueno, es un clima muy particular. Les mando un abrazo grande, les mando un beso grande y los veo pronto. Y esperemos que hoy Argentina nos dé una alegría. Un abrazo. Ruta Alternativa. Sí, Alan Glight, compañero de la radio, presente en Rusia y ya cerquita, ¿no? De entrar allí a la cancha, supongo, ya a esta altura, ¿no? Porque cuando mandó el mensaje fue muchísimo más temprano, ¿no? Así que bueno, no sé si quedó al aire la parte en la cual cuenta que cuando llegó al hotel era la 1:00 de la mañana y él pensó que todavía no había oscurecido. Pero resultó que ya estaba amaneciendo. A las 2:00 de la mañana ya había amanecido, lo cual le resultó, por un lado, muy raro. Es decir, es muy raro, ¿no? 2:00 de la mañana encontrarte con que está amaneciendo. Y por otra parte, le costó muchísimo conciliar el sueño, claro, porque las cortinas no eran suficientemente pesadas para tapar aquella luz. Entonces, a las 2:30 de la mañana, con luz de sol, todo muy raro en ese sentido, ¿no? Sí, lo que vivió Alan Glight. Bueno, esperemos que salga todo bien, que se pueda llevar la dicha de una victoria hoy y la clasificación de Argentina. Y bueno, vamos a ver. ¿Vamos a una tanda? Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Una cócula. Somos la radio del Pele,

era como jugar, bueno, sí. Prefiero no seguir con el comentario. Bien, no quedó más. Claro, el que lo vio y ya sabe que ese 1-0, de rebote, de casualidad, en fin, fue muy triste. Mezquino. Sí. Mezquino me parece que es la palabra adecuada. Está bien. ¿Qué tuvimos? ¿Qué pasó hoy? Arrancamos conversando sobre el segundo round de esta... De la ley del aborto legal seguro y gratuito. Exactamente, ya en el Senado, con toda la expectativa, con toda la esperanza, ¿verdad? Puesta también allí, en que esto se resuelva además muy rápidamente. Hablamos con Laura Salomé Canteros. Más adelante estuvimos hablando con Javier la UTT, sobre qué se puede comer, cuáles son las frutas y las verduras de esta temporada y demás. Invierno. Exactamente. Es que si no lo leo. ¿Cómo fumigar? Exactamente. Yo me llevé la recetita mientras Javier. Ese para mí, mire, para Dani lo sabe. Hice más Sheibengraf. Sí, se ríen porque si no lo leo no es tan sencillo, ¿no? Javier Sheibengraf. Una receta, lo anoté como si fuera una de tus recetas. Yo también lo anoté, como exacto. Las tuyas, bueno, que anoto también. Claro, exacto. Realmente interesantísimo. Muy eso. Bueno. Bien. Y recién... con José Garriga, hablando del fútbol, la violencia y las masculinidades. Uh-huh. Y hoy es jueves. Hoy es jueves. Así que hoy hay muchos programas en la colectiva. Es verdad. Primero nos quedamos acá en el 102.5, si te parece, uh-huh. Porque viene en minutos nada más, Enredando las Mañanas. Luego Los Rodríguez a las 19 horas, 21 horas, dicen No me anda el timbre. Y después a las 22... Vivo y desprolijo. Bien, ahí estamos. Programación completa hasta prácticamente la medianoche. Muy bien. Muy bien. Mañana hasta nos volvemos mañana. A encontrar. Hasta mañana. Aquí estaremos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.